Buen día, gente, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trató la noche? Estuvo linda la noche, ¿eh? Más o menos dejó descansar, dejó un poquitito, nos dejó un poquitito de relajo, porque la verdad que venía terrible, en todas las noches veníamos mal con ese tema. Solucionado, no tuvimos problema la noche, sí durante la tarde con el tema de luz, así que a la noche nos dejó dormir con los aires, con el ventilador tranquilo, que de todos modos no hizo falta tanto, porque no hizo tanto calor en la madrugada noche del día de anoche, valga la redundancia. Gente, buen día. Bueno, recuerden que es un programa hecho para despertarnos, para informarnos lo más rápido posible. Sabemos que a veces agobian las noticias, entonces tratamos de leerle lo justo y necesario. De paso aprovecho a decirles que leemos infobae.com y leemos Crónica, o sea que aquellos que quieran conocer en profundidad o la nota completa de lo que leemos, ya saben, pueden entrar directamente respectivamente en sus páginas. Dicho esto, empezamos a informarle. Hoy tengo un día especial. Hoy en la segunda hora va a ser algo un poquitito más especial. Y después quizás comente algo de por qué. Entonces, si por ahí no les gusta, mañana tengo tiempo de solucionarlo. Claro, mañana tengo tiempo de solucionarlo. Mañana viernes es de joda, tiramos la casa por la ventana. Recuerden que pasamos los mega clásicos. Mañana es joda, mañana. Así que quiero escuchar las anécdotas, quiero escuchar todo. Vamos a plantear la temática seguramente más adelante, a ver algunas propuestas que le vamos a hacer, a ver si les gusta. Mientras tanto, nos pueden mandar un mensajito a mi número personal, aquellos que lo tienen, o si no, al de la radio, que es el 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. ¿Sí? Hoy nos pueden seguir por nuestras redes también, que en Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. ¿Sí? Dicho esto, empiezo más o menos a leerles un poquitito el tema del clima. Actualmente estamos en 24 grados 8 décimas, ¿sí?, de sensación térmica, ligeramente nublado. ¿Sí? Una humedad del 86%, que dentro de todo no es tanto, tan agobiante, porque la presión está en 1010,6 hectopascales. Con una brisita de 3 kilómetros, ¿sí? La visibilidad es plena, 10 kilómetros. ¿Sí? La máxima para el día de hoy se espera en 31 grados. Bueno, va aflojando a poquitito, nos va dejando un poquitito de oxígeno, nos da un poco de tregua, ¿sí? Así que bueno, gente, empezamos. Les empiezo leyendo las noticias, los titulares de Infobae. Recuerden que si quieren leer o informarse sobre la nota completa, deben entrar a infobae.com. Genial. Iniciamos esta lectura. Dice: se agudiza la tensión diplomática con Ecuador. Acusaciones y una cita de Rafael Correa en Buenos Aires. El canciller ecuatoriano habló de complicidades de Argentina en la fuga de una ex ministra condenada por corrupción. Al expresidente lo esperan en el foro sobre derechos humanos y en un encuentro del grupo de Puebla. ¿Habrá foto con Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Habría que verlo. Bueno, dice: sequía, inflación, suba y tasas, un combo perfecto para derrumbar el nivel de actividad. Dice: el video del cruel robo al jubilado de 93 años en Recoleta, lo balearon por un reloj de imitación. No, La verdad que no sé qué se tiene que hacer con esta gente. No le sirven a la sociedad. Es cruel lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, gente, hagamos un sinceramiento y dejemos, ay, pobre, porque la marginalidad y no nos sirve, no le sirven a la sociedad, gente. No le sirven. Para, tampoco estoy hablando de que hay que fusilarlo, ¿no? Estamos diciendo que las penas me parece que tendrían que ser un poquitito ejemplificadoras, más que nada, también, ¿no? Para las próximas sucesiones, y de la única forma de prevenir es esa. Seguimos. El mundo financiero en vilo, ¿sí? Rebotan las acciones de Credit Suisse tras el rescate del Banco Central de Suiza. Más o menos en Suiza está pasando ahí lo que pasó con el JP Morgan en aquellos años, ¿eh? Así que ojo, estar atenti. Así fue el ataque del caza ruso que provocó el derribo del dron estadounidense sobre el Mar Negro, ¿sí? Dice, el drama de vivir con TOC severo. Verte a vos misma babeando en un rincón es triste. No sé quién lo dice, no sé quién es la piba, pero está acá como si fuera importante. Así que dice, bueno, un hombre cayó en un pozo de 12 metros de profundidad en Banfield y murió. Estábamos mirando justamente las noticias, acá lo tenemos en el monitor. Es terrible, gigante el pozo. No sé cómo pudieron haber dejado eso así. Dice, el papelón de una ex diputada, Romina Urich, en Gran Hermano. Bueno, seguimos. No les voy a leer nada de Gran Hermano para que vayan sabiendo. Tienen que escuchar otra radio. Escuchen. Vuelve a jugar. Dice, el potro retomó los entrenamientos para cumplir una promesa que hizo durante el Mundial. Qué grande, qué jugador del potro. El envejecimiento debe ser tratado como una enfermedad que tiene cura, según un especialista de Harvard. Dice, el dormidero de la calle, donde se terminan las excusas. Fui, vi y escribí Un mundo sin nosotros. Se habla de la naturaleza. Dice, música, gastronomía y experiencia. Llega Lollapalooza 2023, el mega festival más esperado del año. Sigue con Lollapalooza, dice, Lollapalooza Argentina, todo lo que hay que saber para disfrutar al máximo. Aquellos que les gustan los recitales podrían entrar y seguir el cronograma de Lollapalooza que tiene para este año. Entonces más o menos se van acomodando, van ahorrando para esa entradita, van viendo, así que está bueno a veces, ¿eh? Porque se enteran aparte las bandas que están, eso está bueno. Así que bueno, espero vamos a chusmear todos a esos. Bueno, un intendente K instaló ventiladores en la escuela por una ola de calor, y dijo que son equipos de última tecnología. Pobre, los chicos tienen que bancarse todo esto. Tras el dato de inflación de febrero, el Banco Central de la República Argentina analiza una suba de hasta 5 puntos de la tasa de interés. Todo lo que hay que saber para sacar entradas para ver a los campeones del mundo en la cancha de River. Se están hablando de entradas de 100 lucas. De reventa o de no sé de qué serán. Pero gente, no es nada popular, no es para que... ¿Qué quieren recuperar? Lo del viaje, lo de la estadía en Qatar. No sé qué quiere la FIFA. Me parece una locura, claro. Es que es mucho. La entrada más barata creo que 12 lucas, ¿no? Dijeron, o 7 lucas era. 12 lucas la entrada más barata. Me parece una locura. Una locura. Seguimos con Infobae. Recuerden que estamos leyendo Infobae en este momento. Dice Mengele, sus escondites y su buena vida en América y las dos muertes del sádico médico de Auschwitz. Seguimos, video, dice, Pity Álvarez volvió a tocar en vivo con su banda para una comunidad terapéutica. Ramón Díaz llegó a Argentina tras el accidente de tránsito fatal que protagonizó su hijo. A ver, cartelote de propaganda. Seguimos. Uno de los periodistas que más conoce al Barcelona dejó una sugerente frase sobre el regreso de Messi. Aquellos que quieran leerlo. Está muy dividido. Antes no estaba tan dividido el mundo Barcelona. Ahora está dividido. Gente que... Ahora resulta que aparecieron muchos que no lo quieren y gente que lo sigue bancando y lo quiere como siempre, ¿no? Pero aparecieron... Me resultó que había muchos que... Que aparecieron muchos opositores, muchos contras, pero bueno. Dice, seguimos. Martiu, abogado de la familia de una de las víctimas del atentado en Nueva York. Un terrorista que reivindica su acto debe recibir la pena capital. Sí, sí. La directora de la Biblioteca Nacional de España dice que la inteligencia artificial ya cambia el modo de escribir y asume el reto. ¿Hasta dónde llegará, no? Así que bueno, estamos hasta acá. Ahora vamos a ir a dos temas, ¿sí? Para despertarlos, porque la consigna de la radio, la temática de la radio es la primera hora pasar música en español para que ustedes se vayan despertando, ¿sí? Que la canten para que vayan despertándose, y alegrándose el día, porque cantar nos alegra. Así que bueno, gente, los dos primeros temas van. Ahí vamos. Saber que la vida continúa. que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga que esquiva la nada en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y se evaporó de nuestro amor, nos embriagó con su licor. Bien, bueno, así arrancamos, ¿eh? Hay que despertarse, vamos, vamos, que jueves falta un día, mañana tiramos la casa por la ventana, así que tranqui, tranqui, tranquilo, falta un día. Bueno, quiero agradecer a todos por los mensajes, ¿eh? Ya arrancamos a la mañana, ahora los voy a leer a todos, quiero terminar de leer los títulos de Infobae. Y ahora les agradezco todos los mensajes, ya tenemos mensajes, ya tenemos ya pedidos, ya tenemos todo. Así que bueno, sigo leyéndoles. Dice, aumentaron las protestas por los constantes cortes de luz y el gobierno teme por el posible costo electoral, obviamente. Ricardo Bussi, candidato de Milei en Tucumán, ¿sí?, se lanzó como un spot en el que apoyó la libre portación de armas. Claro, es muy probable, Bussi es militar, fue militar. La Fórmula 1 es cruel, la intimidad del destrato que sufrió Mike Schumacher en el equipo Haas. María Belén Ludueña llega a República Z con Invencibles, un ciclo para conocer la historia de cinco mujeres. Todos aquellos que quieran saber de qué se trata tienen que entrar al infobae.com. Seguimos. Dice Rosario Narco, el gobierno hace un balance positivo del envío de fuerzas, pero sigue la tensión con Santa Fe. Se comienzan a cerrar las listas de Milei en el interior. Una pastora competirá en Tierra del Fuego. Revelaron las primeras imágenes del iceberg del tamaño de Londres, que se desprendió de la Antártida. Epa, epa, epa. Ese podríamos desarrollarlo después. Si es que llegamos, si es que llegamos. Morales apaciguó la interna radical e inició una nueva etapa en la disputa con el PRO por la carrera electoral. Tras el plenario de Avellaneda, el kirchnerismo busca llevar los actos por Cristina Fernández de Kirchner al interior del país. Seguimos. Susto en el aire para el gobernador de Corrientes. Su avión se declaró en emergencia mientras estaba en vuelo. Mamá, ¿eh? Hay que estar en el aire y que se declare en emergencia. Seguimos. La detente saudí iraní y la ascendente diplomacia de Beijing. Nico Vázquez y su increíble transformación para Totsai. En 40 segundos pasó de hombre a mujer. ¿Qué es una obra nueva? Ah, mira vos. Estoy muy desactualizado con todo este tipo de cosas. Bueno, seguimos con Infobae. Dice, aumenta el límite del saldo máximo de la SUBE. ¿Hasta cuánto dinero se puede tener en la tarjeta? Hay que averiguarlo. San Lorenzo volvió 3-0 a Sarmiento de Resistencia de Avanzó en la ronda de Copa Argentina. Vaca Muerta, la realidad mixta llega para perfeccionar los trabajos de perforación. Bien, a 40 años de la primera lista de Bilardo como DT de la selección, los dos equipos que acapararon la nómina. Perdón, no sé si me trabo, pero me saltan las propagandas. Martínez de Hoz, el ministro de Videla, que llamaron en medio de un safari y terminó en el fracaso económico. Tutsi, el actor que confundía a Dustin Hoffman con una mujer. Ah, claro, era la película de él. Tutsi era... Claro, tenés razón. Qué película esa, ¿eh? Qué película. Y después fue como una especie de remake el tema de un papá mejor, ¿no? Con Robbie Williams o cosas así. Sí, sí, sí. Seguimos con Info. Hernán Lacunza dice que las deudas en pesos no importa y un día te despertás y tenés inflación del 100%. Tibio inicio de blanqueo para la construcción. ¿Cuáles son las propiedades que más éxitos tuvieron? La justicia confirmó la condena a perpetua a Alvarado. Sí, el narco que intentó fugarse de la cárcel en el helicóptero. Estuve mirando algunos videitos como que quería hacer de película de Hollywood. Yo no entendí lo que quiso hacer. ¿No? Porque pareció ridículo inclusive. Bajar con un helicóptero, subirse e irse. En la cárcel. Me pareció muy, muy loco eso. Bueno, dicho esto, hasta acá más o menos tenemos Infobae. Aquellos que quieran seguir leyendo o desarrollar, ya saben, tienen que ingresar a infobae.com. Nos vamos a los dos siguientes temas y a la vuelta empezamos con Crónica. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Mañanas diferentes. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de cara. Bueno, para tu corazón. Yeah. Oh, my baby. De una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, nos estamos riendo ahí fuera del aire con Damián. Bueno, tenemos unos audios. Tenemos ya muchos mensajes. A ver, vamos a escuchar los dos primeros. Hola, buen día para la radio. Buen día, Damián. Buen día, Mario. Mario, no, solo ahora estás en Lalo Mir. Ahora sos meteorólogo también. Hablas del tiempo con estopacales, con todo. Sos especialista en cosas, sos. Leo, Dieguito. Estoy leyendo, nada más. Gracias, Edith, gracias por estar ahí siempre. Estás al pie del cañón, loco, te mando un abrazo. Pedime el tema, no me pediste el tema para la tercera hora. Pensalo y mandame un audio pidiéndome el tema. A ver, el siguiente. Buenos días, ¿cómo están? Mañanas diferentes. Hola, buenos días, Mario. Unos días de loco con estos del colegio, de los chicos, las reuniones, pa' aquí, pa' allá. No te puedes imaginar. Bueno, ahora me engancho de mañana tempranito, ya enciendo la radio y ya me engancho. Bueno, buena jornada para todos y un abrazo grande de Noelia. Noé de Uruguay, de Montevideo, Uruguay. Qué grande, Noé, fiel oyente. Te mando un abrazo enorme. Te olvidaste de pedirme el tema para la tercera hora, así que pensalo tranquila y pedinos el tema para la tercera hora. Bueno, empezamos con los titulares de Crónica. Tengo muchos mensajes más ahí, ¿eh? Pero vamos a ir despacito. Vamos por parte, hijo Jack. Así que bueno. Vamos con Crónica. Este jueves, dice, crimen de Lucas González, arranca el juicio contra los 14 policías acusados. Detalles: el gobierno instruyó al ENRE que denuncie penalmente al directorio de Desur. Bien, un dato anecdótico. Ayer tuvimos un problema, en estos días tuvimos los problemas porque quemaron un cable, lo instalaron mal y lo quemaron. Entonces tuvo que venir otra contratada grande que contratan para estos laburos grandes y lo tuvo que cambiar. Y peleándose, claro, que faltaba el cable. Son cables especiales, no había, había que traerlo, no sé, de pluma verde y claro, y no había. Entonces tuvimos el problema de la luz por ese motivo. ¿Ustedes ya tienen todo en la zona? Ya hay, sí, fue eso. Habían hablado de eso. Seguimos con Crónica. Recuerden, todos aquellos que quieran leer la nota completa, está en crónica.com.ar. Es lo que estoy leyendo, ¿sí? Dice, tenía 72 años y murió el reconocido politólogo Raúl Aragón. Dice, nueva suba. YPF aumenta el 3,8% el precio de los combustibles. ¿Cuáles son los nuevos valores? Bien, ya aumentó hace unos días Shell. También el 3,8%. Así que cuando aumenta YPF, que es la madre proveedora de todos los insumos, atrás aumentan todos. Exclusivo, asesinaron a un hombre a balazo frente a su novia mientras compraba algo en un kiosco. Sentencia, condenan a prisión a un ex comisario por abusar sexualmente de una menor en su despacho. Seguimos en lo más destacado de Crónica, dice, insólito, creyeron que había oro debajo de un asfalto y destrozaron todas las veredas con palas. No sé qué era, ¿viste? Después capaz que lo leemos. Después vamos a ver si lo desarrollamos. Pero bueno, me parece muy buena salvajada. No sé ni, no dice ni de dónde es. Así que bueno. Dice, entérate las oscuras historias sobre el verdadero origen de la serie Coraje, el perro cobarde. Indignante, pidió algo de comer y le dio un plato de comida. No sé qué dice. Pidió algo de comer y le dio un plato de comidas. Al día siguiente siguió y entró a robar a su almacén y lo mató a puñaladas. Claro, no le gustó lo que le dio y... ¡Qué bárbaro! Está imputado. Michael Díaz sigue internado y esperando su recuperación para someterlo a indagatoria por doble homicidio culposo. Michael Díaz es el hijo de Ramón Díaz, ¿eh? Les recuerdo que fue el que tuvo el accidente. Así que bueno, no, esto más o menos fue algo de los titulares de Crónica. Sí, después vamos a ver si podemos desarrollar alguno de esos temitas. Vamos a escuchar dos temitas más de nuestros oyentes. Los mensajes. Dos temitas más, tenés razón, dos audios más. Buen día, buen día, buen día para todos, para Mario, para todos ahí. Yo arranqué mi mi día tempranísimo, 6:30. La verdad que me levanté pum para arriba. Espero que tengan un lindo día. Muy buena la radio. Buen día. Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá? Yo trabajando en Defensa Civil. Por un Varela mejor, sí, sí. Por un Varela mejor. Vamos a estar trabajando hoy el día nublado. Quiero desearle a toda la gente que tengan un excelente día y nada. Me gustaría escuchar un tema de Depeche Mode. ¿Hace cuánto que no escuché uno de esos temas? Te mando un abracito. Bueno, el primer audio fue... el primer audio fue de nuestra amiga Gladys de Berazategui, que está siempre al pie del cañón. Gladys, no me viste el tema, así que pensalo también y tenés tiempo. Es para la tercera hora, recordá. Así que pedinos un temita, así también te lo pasamos. Y el segundo audio fue de nuestro amigo el Chino Box de Varela, que está allí en Defensa Civil, como bien lo dijo, trabajando para un Varela mejor. Así que bueno, les voy a leer. ¿Tenemos algún audio más? Nos quedó así, ahí tenemos tiempo. Dale, vamos a meterlos. Hola, soy Fede. Soy Imanuel. Soy Esther. Y queremos pedir el tema Abrazame de Iván Noble. ¿Qué tema querés pedir? Es un chuchubá. ¿Y eres la nenita? El chuchubá y la sirenita, si tienen. Nuestro amigo Fede Wimmer. Nuestro amigo Fede Wimmer, quien fuera locutor también de Mañanas Diferentes. Está con sus hijos ahí, ayer lo habíamos nombrado. Fede, ahí te vamos a pasar el tema de Iván Noble. Ya lo agendamos. Así que, ¿tenemos algún otro más? Dale, pasa el otro. Marito, buen día, ¿cómo estás? Recién llego a laburar, ahí voy a sintonizar. Bien, nuestro amigo Ito, que está ahí en el taller, en 844, un genio. Es el que me arregle el auto. Muy bien, Hito, bien, Hito, dale, sintonizanos y escuchanos nuestro tema. Pedinos un tema que te guste y te lo pasaremos en la tercera hora. Bueno, les leo rápido esto de que rompieron el asfalto pensando que había oro. Lo leo rapidísimo. Antes del deportivo, que lo vamos a hacer en el siguiente segmento. Dice, creyeron que había oro debajo del asfalto y destrozaron todas las veredas con palas. O sea, si creyeron que había debajo del asfalto, ¿por qué destrozaron las veredas? Bueno, unos genios. Bueno, miles de personas se reunieron luego de que corriera un rumor sobre la presencia del material precioso en la zona. La frenética búsqueda de los habitantes culminó en una destrucción total del pavimento. Más detalles. Y acá muestran todo, como están todos ahí amontonados. Dice, una increíble situación se vivió en un pueblo de Colombia. Miles de habitantes salieron a las calles tras correrse el rumor de que había cientos de kilos de oro enterrados debajo del asfalto. Los vecinos decidieron destruir el pavimento con palas y trabajar coordinadamente para hallar el material precioso. ¡Qué locura! ¿No? ¡Qué! No sé cómo pudo... El hecho ocurrió en el pueblo de Zaragoza, en Antioquia, donde circularon diferentes versiones de que habían enterrado cientos de kilos de oro debajo del pavimento, en una zona en la que se realizaban las obras de mejoramiento del plan maestro de acueducto y alcantarillado. Bien, dice, el rumor comenzó a circular entre los vecinos a partir del extraño accionar de los obreros, que presuntamente estaban en la zona sacando tierra sin tener muy claro cuál era el objetivo de la intervención. Claro, habrán hecho una humorada, vieron que estaban sacando tierra y los tipos no deberían saber ni para qué estaban sacando la tierra, y habrá pasado algún vecino chusma y dijo, che, ¿por qué están sacando tanta tierra? No, porque hay oro, estamos buscando oro. Imagino que habrá sido así, porque si salió de un obrero, le habrá hecho una joda y los tipos rompieron toda la calle. Lo habrán querido matar, calculo que lo habrán echado. Ahora, qué ingenua la gente, ¿no? Qué ingenua que es la gente, la verdad que... O la misma necesidad, te hace decir, no sé, la gente por ahí quizás vio una esperanza en eso. Pero bueno, seguimos. Esto se hizo en gran parte de los vecinos. Y gran parte de los vecinos pensaron que la vereda había, debajo de la vereda había cientos de kilos de ese material precioso en la zona. Inmediatamente esas personas agarraron las palas, agarraron sus palas y se organizaron para ir hasta el lugar y comenzar a cavar. Qué bárbaro. Bueno, pero andas a ver, bueno. En tanto, las autoridades municipales aseguraron que no tienen mucho por hacer,

y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior y nada arma adentro. Y no querer salir. En la prisión del deseo estoy. En la prisión del deseo estoy junto a ti. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Justo ahí nos está llegando info del diario El Editorial. Nuestro amigo Jorge Mojica nos está mandando un audio, una info. Bueno, lamentablemente el tren embistió a un auto ahí en la barrera de Primera Junta, ahí en Quilmes. Así que bueno, lamentablemente, después veremos a ver si hay heridos, fallecidos o algo, vemos que produjo el accidente. Esto es reciente. Bueno, vamos a escuchar un par de audios más que nos mandaron los oyentes, nuestros amigos. A ver. Hola, buen día, Radio Box. Bendiciones para esta hermosa radio, Mario y toda su banda. Desearle lo mejor en este día. Y si puede ser, Daniel de Quilmes habla. Si puede ser el tema de la renga a la mexicana, se lo voy a agradecer de corazón. Sigan así, no cambien. Para mí ya es la radio número uno hace años. Y bueno, a disfrutar de esto, que es tan lindo la música, que te acompañe en el trabajo. Y bueno, y mandarle un fuerte abrazo a todo ese componente que lo hacen, como digo, siempre con el corazón. Les mando un abrazo, que tengan lindo día. Hasta luego y gracias. Qué grande, Daniel de Quilmes, ahí te vamos a pasar el tema, te lo vamos a pasar, gracias, los fieles oyentes, olvídate. Y tratamos de pasarle a todos los temas que nos piden, siempre y cuando coincidan con nuestra temática, ¿no? Por eso la idea también es que nos escuchen y que vayan notando. Para la siguiente hora tenemos algo diferente, o sea, es lo mismo, es buena música. A pesar de ser maneras diferentes, sigue siendo la misma música hermosa que pasamos, pero en este caso voy a hacer hincapié en un estilo debido a que me viene pasando. A ver, no quiero decir nada porque no quiero herir susceptibilidades, ni egos, ni nada por el estilo. Pero vengo escuchando varias bandas. Yo estaba relacionado con el tema de las bandas, entonces siempre tengo muchos grupos de gente que tienen bandas alrededor de rock, de big reggae, de muchos estilos. Entonces es como que voy, veo, y lo que no está bueno a veces es que esos egos dominen a la persona. No está bueno que eso, que esos egos, ¿no?, tapen, no sé, si algún día me pasa eso, me gustaría que por ahí mis amigos me lo dijeran, como recién me dijo Dieguito, ¿no? Bueno, ya mis amigos me están diciendo que me parezco a Lolomir, y yo la verdad que... No, mentira, todo eso es joda. Pero bueno, me está... parece, a mí el personaje de Pomelo, de Peter Capusotto. Bueno, conozco un montón, y muchachos, maten ese ego. La única forma de poder controlar ese ego y no creérsela es laburando en los que les gusta. Estudien, laburen, me refiero en eso, laburen en el proceso de transformarse en lo que quieren. Eso les va a hacer bajar y poder controlar el ego, pues llega un momento que no lo pueden controlar. Vayan a estudiar. Claro, vayan a estudiar, como a veces le solía decir a un chico, ¿no? Un amigo. Estudien. Vos no sos músico hasta que no estudies. O sea, si no, o sos guitarrista, o sos baterista, o sos bajista, o sos tecladista. Pero estudien, chicos, estudien. Para conocer un montón de cosas antes de agrandarse el ego y querer ser rockstar, estudien. Entonces, en base a eso, dije, tengo que dar a conocer... O sea, que entiendan, o sea, el reggae, lo de los 40, todos aquellos, a Daniel de Quilmes, que recién nos mandó un audio, a Ariel Rementerías, que es un amigo, me está mandando un audio también, a toda nuestra gente, a todos nosotros que superamos los 40, todos aquellos que, y aquellos más jóvenes o más grandes también, pero más jóvenes que por ahí conocen de los estilos musicales, saben de música, conocen cuáles fueron los temas reggae precursores, cómo era el estilo del reggae precursor, cómo era. Entonces, les voy a recordar en esta hora, les voy a recordar lo que es el reggae para nosotros, los que superamos los 35, los 40. No quiero emitirle una opinión, quiero hacerles escuchar lo que es el reggae para nosotros. Y después ustedes que tocan reggae, que hacen esa música, se juntan a tomar, a fumarse su cigarrillo y su otro pasto, fijarse qué es lo que hacen y controlen el ego, a qué nos referimos. Entonces hoy voy a poner prácticamente todo de reggae y les voy a contar más o menos los inicios. Esto es lo único que les voy a decir y les voy a dar una breve reseña inclusive de los temas. Nada más, pero eso va a ser para dentro de un ratito. Tenemos que ir a la rotativa, Dami. Vamos a la rotativa. Cuando volvemos, cerramos la hora de música en español y empezamos con esa temática que les dije, de que es mostrarle a todos aquellos chicos y grandes qué es para nosotros el reggae. Les quiero dar a conocer qué es lo que nosotros escuchábamos por reggae. No sé si les parece, están de acuerdo con todos, pero bueno, por eso lo quiero hacer hoy jueves, cosa de que mañana lo corrijo. Mañana sé que tiramos toda la casa por la ventana, estoy programando la música, el programa para el día de mañana. Así que nada, a la vuelta seguimos hablando. Vamos a la rotativa. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48, estudiovaca@gmail.com.

maravilloso tema y siempre pum para arriba. Mi nombre es Lorena de Florencia Varela. Un beso grande a todos, gracias. Qué grande nuestra amiga Lore, siempre al pie de cañón. ¿Cómo no te lo vamos a pasar? Aparte, tenemos hace un montón que no lo escucho, hace miles. Y después Vasos Vacíos, que lo hace con Los Fabulosos Cadillacs, que también es un temón que hicieron. La verdad que es espectacular. ¿Tenemos algún otro audio? Ahí. Buen día a todos, buen día, buen día. Bueno, quiero contarles, si querés ponerlo al aire, que me encantaría, contarles y decirles que fue un éxito el que ustedes hayan pasado la información de... del semi rápido, el 159 que va por Urquiza, porque ahora hay mucha más gente está tomando el colectivo, ya no viene vacío, viene lleno, entonces significa que la gente pudo escuchar y pudo saber la información que ustedes dieron, así que muchísimas gracias, gracias y gracias. Muy linda la radio, muy buena la música, bueno, sigan los éxitos. Grande nuestra amiga Gladys, acá de Quilmes Oeste. ¿Nos quedó algún audio? Dale. Hola, ¿qué tal? Buen día, gente de Mañana Diferente. Muy buena la radio. Quisiera ver un tema de Elton John, Soy Michael. No deje que el sol caiga sobre ti en estos días de calor. Así que bueno, abrazo. Mi nombre es Goyito. Que tengan un buen día. Qué grande el negro, qué grande el negro. Te mando un abrazo, Goyito, Gustavo. Gran letrista y dibujante de la hostia. Terrible, mal. ¿Nos quedó algo? Uno más, dale, uno más. Bueno, ya que estás hablando del reggae, de sus comienzos y esa música tan bella, yo no soy tan grande, pero tampoco tan joven, así que capaz que una canción de Johnny Nash. Si va con la tonalidad de los pedidos, estaría bueno escuchar una canción de él. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Uno de los primeros precursores, Johnny Nash. Hay un tema de Johnny Nash, quédate tranquila. Y presten atención porque voy a hacer, desde mi ignorancia, desde el conocimiento básico, rústico que tengo sobre el reggae, pero armé anoche la lista cuando llegué a mi casa. No podía creer, pero más allá de todo eso, no podía creer la arrogancia de la gente que se creen que porque. Y yo he visto a los más grandes, por eso justamente también hablábamos fuera del aire y me decía, por eso se le dice la humildad de los grandes, ¿no? Porque los grandes son realmente humildes y es basado en el trabajo, porque saben lo que costó llegar. Saben lo que cuesta el éxito, saben lo que tienen que trabajar arduo y muy duro para poder mejorar y poder llegar a ser grande. Grande, no estamos hablando de consagrado, porque hay consagrado cuando te ponen tanto tiempo en una radio porque pagaron mucha guita, te consagras enseguida, te haces popular, te haces masivo, te cantan en la cancha. O sea, yo tengo una anécdota cuando caminaba algunos pasillos ahí de Canal 13, ¿eh? Cuando caminábamos por ahí con algunos amigos, esa época, etapa mía de productor de bandas, ahora lo voy a contar, ahora después lo voy a contar bien. Exacto, ahí está, a ver, otra vez se puede pasar. Rock and roll, nene. Ahí está, ese es Pomelo, el personaje de Peter Capusotto que parodia a los músicos, a los rockeros, haciéndose el rockstar, y no son nadie, no saben nada. Es una parodia, pero literal, para esta realidad que le vamos a hablar. Pero quiero cerrar la hora de la primera hora, que es de 9 a 10, que es la primera hora que es música en español. Quiero cerrar para poder entrar en esa etapa. Y les voy a hacer una breve historia, les voy a contar, por lo menos la que yo sé. Si alguien ve que me equivoqué o algo, por favor mándenme un audio y me lo corrigen, no hay ningún problema. El tema es hacerles escuchar lo que es la música, lo que es el reggae para nosotros, ¿eh? Así que vamos a cerrar la hora, estos dos temas, estos dos últimos temas de rock en español, y a la vuelta empiezo a contarles un poco de la historia del reggae. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, acá al regreso estamos escuchando los audios justamente, por eso nos demoramos. Pero bueno, quiero mandar un abrazo a Claudia, ¿eh? Y Claudia nos manda un mensaje a nosotros diciendo: les deseo feliz cumpleaños a su amiga Alejandra de Solano. Para la tercera hora le quiero dedicar el tema de un tema de Tina Turner. Muy bien, Clau, ahí te vamos a poner. Nos queda un audio. A ver, vamos a escuchar. Hola Marito, buen día. Me gustaría que pases un tema de Los Héroes del Silencio. Gracias. Qué grande, Gustavo. Gustavo Pilato ahí de Grafigrama, de la imprenta, donde todos llegamos a hacer el trabajo de impresión. Ahí está en 844, casi camino General Belgrano. Gusti, gracias por estar allí, al pie del cañón. Te pasaremos un tema de Héroes del Silencio, que es un temón. Bueno, dicho esto, vamos a darle comienzo a la segunda hora. Pero en la segunda hora vamos a tener una segunda hora especial y atípica. No creo que sea el formato que pueda llegar a quedar para ser especiales. No es lo que hacemos. Sí lo hace Café por Medio. Nosotros en Mañanas Diferentes no. Pero bueno, más o menos viene a raíz de lo que les había comentado, ¿no? O sea, de las bandas que hacen música, que está bueno el inicio, está bueno el arranque, está bueno que lo hagan, está bueno, está todo bueno. Está genial, pero la idea es que tengan un poco de autocrítica también, ¿sí? Y nada, y ver lo que están haciendo, ¿no? Que ustedes dicen, no, bueno, esto es reggae y reggae, o sea, no sé qué extremos poder decir, no sé. Pablo Lescano no dice, yo hago rock como los Rolling Stones, pero moderno, no, hay un concepto de la música que es universal, entonces está bueno que lo conozcan, que sepan. Pero más allá de la crítica, no quiero hacerles una crítica, ¿sí? Simplemente está bueno, ustedes son lo que vienen, muchachos. Si alguno de ustedes la pega, es lo que viene. Y está bueno también que por ahí tengan esa humildad de los grandes, los que tienen los grandes, que conozco a los grandes, también a muchas bandas que son grandes y tienen una humildad que ustedes no se imaginan lo que son. Pero es debido a que han trabajado tanto, han trabajado tanto para llegar que cuesta, entonces eso te amolda, te calma el ego, no alimentas el ego, sino que tenés que alimentar en prepararte para tu instrumento, tanto los músicos como los percusionistas, ¿sí? Que son los bateristas, que son, bueno, pero estudien, llamarse músico no es toco un instrumento, ¿eh? Porque después en el toco un instrumento hay gente que lo hace bien y lo hace mal, y gente que sabe también lo hace bien y lo hace mal. Pero a veces cuando vos tenés ese algo, tenés ese ego, ese egocentrismo y no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, que es muy malo, por eso a veces también había un comentario que había entre todos ellos y muchachos, no lo llamamos, son malos. Se nota que no tienen horas de tocar juntos, pero bueno, yo no lo voy a decir, no soy quien para juzgarlo, no es la idea juzgarlo, simplemente es mostrarles lo que nosotros, los cuarentones, los que nacimos en los 70, en los 80, en los 90 y que conocen mucho de música y que les gusta esta música, hacemos. Mundialmente se conoce al reggae por un señor que se llama Bob Marley, que fue el que lo hizo mega famoso al reggae, lo internacionalizó, por así decirlo. Con la ayuda de un grande que es el precursor y es el dios de los dioses de la música, que es el señor David Bowie, quien en sus comienzos fue el que va a conocer esto a Jamaica, habla con ellos y todo eso. De hecho, uno de los primeros temas reggae pop que por ahí así conocemos es lo conocemos por David Bowie, que también hay un tema ahí, pero se lo voy a ir contando a poquitito. Lo que hoy conocemos como reggae a nivel mundial y respetado, porque te puede gustar o no, pero no podemos negar lo que son, que ya es un reggae que se fue transformando y lo hicieron más pop, que lo hicieron un poco más moderno, porque en sí no es así como se le escuchó a Bob Marley con los The Wailers. Pero para que tengan idea de lo que estamos hablando, vamos a empezar por él, ¿sí? Que hizo, por ejemplo, este tema. Mañanas Diferentes. With the roof right over our heads, we'll share the shelter. Así empezamos. Este fue el tema, uno de los temas del señor Bob Marley, que le daba inicio internacionalmente a esta música, a este estilo de música. Y este tema, como todos saben, es Agua en el Hoyo, ¿eh? No, no, bueno, ese es un chiste que es el que dice cuando piden un tema en la radio. Bueno, este es el famoso tema ese que le piden que es Agua en el Hoyo. Is This Is Love, ¿sí? El señor Bob Marley. Esto es para que ustedes entiendan lo que nosotros conocemos por reggae. Pero anterior a esto, o sea, no anterior a esto, del 77, 78, 79, 80, es, y en, a partir del 80 es donde se hace mundialmente conocido. Pero en, anterior a esto, un tema del año 74, el señor, investigando todo esto, el señor David Bowie hace un tema. Cuando él lo ve muy raro, de hecho invita a alguien, a una amiga, que estaba muy mal en ese entonces, musicalmente. Fue la etapa donde también David Bowie se junta para ayudar a salir de la adicción a la heroína a Iggy Pop, ¿sí? Y él, de donde sale el tema que le regala, el tema de Passenger, que si saben, el tema de Passenger es de él, donde también Channel Girl es chica china, es también él, basado en la historia de que Iggy Pop estaba enamorado de la chica del supermercado, de la china. Entonces llama ahí en ese entonces su amiga, la llama para que le haga los coros de esta canción, pero porque estaba mal, se estaba separando de su marido, que era violento, sufría de violencia de género. Esa señora que le hace los coros en este tema es la señora Tina Turner, y en el año 74 hizo este reggae. Every Bueno, temón, precursor de los precursores. De hecho, este tema, Chunay, la llama justamente para que le haga los coros y darle una mano, porque estaba en plena separación de Tina Turner, no tenía nada, no tenía show, no tenía nada, porque era productor y era muy conocido en ese entonces, el marido. Entonces como que le fue cerrando puertas. Entonces, ¿quién se las abre? Este señor, David Bowie. La llama para que haga estos coros. Y le gustó tanto, porque la dejó cantar en algunos fragmentos o algo, la dejaba. Tal es así que él solo le dijo, solo queda esta grabación, y después se lo regaló al tema. Se lo regala a Tina Turner. Por eso en muchos casos y en muchos recitales, muchos conocen la versión de Tina Turner, que la hace en vivo. De hecho, en la primera presentación en vivo, él hace una aparición sorpresa y canta la segunda estrofa y la tercera la hacen juntos. La primera la hace Tina Turner, la segunda la hace él en vivo, que está muy bueno, se los recomiendo que lo puedan ver. Pero estas cosas hacía el dios de la música, que es el señor David Bowie, del año 74. Solo quiero que vayan viendo lo que nosotros sabemos de reggae, que es reggae para nosotros. Queremos darle a conocer para aquellos que son más chicos, que por ahí no saben y escuchan muchas cosas de lo actual. Quiero que vayan viendo desde mi ignorancia. No estoy leyendo, no preparé nada. Lo único que hice memoria en 20 minutos y puse temas de reggae en una lista de Spotify que se llama Mañanas Diferentes 170323, que es la fecha del día de hoy. ¿Sí? 16 16, perdón, 16 03 23. Está en Spotify, allí lo van a poder escuchar. Entonces, dicho esto, había un montón de gente después de Bob Marley, ya en las finales de los 70 y 80. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no preparé solo los temas, que si alguien nota que me equivoqué, quiero que me lo digan, porque no estoy leyendo, no estoy nada, desde mi ignorancia y de lo poco que sé es lo que estoy contando, nada más. Lo único que hago es pegarle los temas que el genial Damián Spadea nos reproduce, pero solamente es eso. Si alguien me encuentra un error, por favor, quiero que me lo digan, porque no estoy leyendo, estoy diciendo lo que sé. Dentro de todo eso, parte de los precursores, ¿sí?, de todo esto, y empieza toda esa onda, porque es donde la música empieza a experimentar muchas cosas, muchas temáticas. A finales de los 70, de hecho, todos los que venían del rock empiezan a experimentar con la parte hindú, tales así, si recuerdan Led Zeppelin y todo ese tipo de cosas, de sampler de los de Purple. Led Zeppelin eran los que más, Robert Plant eran los que más investigaban en el tema, así con banjo y todas esas cosas que tocaban. Pero parte también, y los que fueron los precursores, es esta gente de Lightback, ¿sí?, con el tema Sunshine Reggae, que fue mundialmente conocido, que es este tema. Thank you. Bueno, esto es Layback. Esto es un tema que fue muy, muy, muy conocido. Muy conocido en los comienzos, en la era experimental de todo este tipo de música. Fueron ellos. Y el señor, como bien decía Noelia de Montevideo, del señor Johnny Nash. Que la verdad que lindo, lindo que conozcas esa edad. Sos joven, pero sabes mucho. Johnny Nash no fue muy conocido justamente por este estilo, pero... Y experimentaron todos experimentaron sobre esto. Tal es así que Johnny Nash, sí, es el tema que pedía Noelia de Montevideo, que es I Can See Clear Now, que es este tema. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright sunshiny day. Bueno, es así, acá pasaba el señor Johnny Nash, que de paso se lo dedicamos a Noelia, que dice, ya me di cuenta, estaba vieja. No, que sabes de música, no es que estás vieja, pero que sabes de música. Y lo bueno es que reconozcas cuál es el reggae. Esto es reggae, gente, vamos pasando por todos los espectros del reggae, no sé si se dieron cuenta. Vamos pasando por todos los espectros del reggae. Si alguien ve que nota que estoy dando un dato acertado o lo que fuera, quiero que me lo diga. Porque la verdad que no estoy leyendo, sé que conozco muy poco de reggae, ¿sí? Lo mío es más al rock, pero quiero que me lo digan. El dato es anecdótico igual, porque la idea es demostrarle qué es lo que nosotros creemos que es el reggae, qué es lo que conocimos, qué es lo que el mundo conoció como reggae, ¿sí? Y seguimos, porque después también otras bandas mucho más cool para la época, por ejemplo en su desarrollo de la música también, el señor Bon George, ¿sí? Con su gente, con el que era su pareja, se van a Jamaica también a hincapié en todo esto y armar lo que ellos hacían, que era un rock pop, que era más un pop, ¿sí? Con su banda, con su pareja, el que era el guitarrista de Culture Crab, y hacen un tema, indagando en eso, hacen un tema que es muy lindo, ¿sí? Que se llama Do You Really Want to Hurt Me. ¿Se entendió? Muy bien. Ese tema de Culture Crab, así. Empezamos con este. You Bueno, acá seguían. Entonces tal es así que a él le gusta este estilo de música, a Bon George. Le gusta que en su pelea, y la pareja no quería hacer esto porque estaba saliendo del rock, que era lo que ellos hacían en ese entonces, que es lo que Culture Club hacía, que él sigue desarrollando el tema del reggae por su cuenta y lanza uno que es solista. Lanza un tema que es solista siguiendo por el reggae, siguiendo por el mismo estilo, que se llama Everything I Own. Y es del señor Bon George solista. ¿Qué es este tema? Bueno, eso es por el lado de Bon George, que era, y se le nota que tiene un tilde pop, ¿sí? Se le nota que tiene ese tilde pop, pero tiene esa voz tan armoniosa que canta espectacular, hizo esa cosa que es terrible, que es este tema, ¿no? Y seguimos a todos aquellos que indagan, y de esa marginalidad que había también es lo que nace, en algunos sectores se tiraban para el lado del rock y salió el punk, para el otro lado salieron estos temas que eran que es como si fuera, no sé... la cumbia acá o algo parecido, un cuarteto, era algo más rebelde como un cuarteto, una cosa así que fue lo que se armó todo lo que era la línea Europa, ¿no? Y tal es así que surgen bandas como UB40, ¿sí? Que es V40, ¿sí? Que en este caso se apoyan en alguien porque no estaban todavía tan experimentales en el tema y se apoyan en Chrissy Hyde, que era un tipo que venía haciendo todo este tipo de música. Es más, no sé si no era parte de los The Wailers. Creo que no, pero no quiero decir una burrada, pero yo sé que había un contacto estrecho ahí con ellos. Que les recuerdo que The Wailer era la banda sonora que le ponía la música a Bob Marley, ¿sí? Los que lo representaron en el escenario, por eso es Bob Marley and The Wailers, ¿sí? Para que más o menos vayan conociendo. Tal es así que, bueno, de esa fusión que fueron esos comienzos, sale este tema. She's high. esto fue era los comienzos, ¿no? Donde se empiezan a funcionar. Chrissy Hay era integrante de Pretenders. Entonces, en esa fusión, en esa separación que hubo, todos se fueron a Jamaica a investigar, a hacer cosas, todo eso. Y salían este tipo de cosas. Fue la, creo que hacía, no sé qué tocaba con ellos, porque Yankee, guitarrista de Pretenders, es bien rockera, Chris. Y aportó esto a Ubifori, porque no había base, creo que ninguno de los dos, más, si bien ella creo que había hecho algunas cosas con The Wailers, una cosa así, pero bueno, fue su etapa todo experimento, como había hecho Paul McCartney con Wings, ¿te acordás también que habíamos hablado? Bueno, eran todas cosas raras que pasaban en esa época, ¿no? Así que bueno, en esa fusión de Chris post separación de Pretenders con los Ubifori hacían eso, pero después ellos, Ubifori siguió y haciendo, por ejemplo, solos, indagando en todo eso, que es reggae y Ubifori, pero bien asentados, por ejemplo, hacían este tema. Bueno, esto es Ubifori, ¿eh? Red Red Wine, así que bueno, ya saben. Esto, vamos por este lado. Ahora, la idea era esa, era mostrarle qué es el reggae para nosotros, muchachos. ¿Qué es lo que es el reggae? Esta es la esencia del reggae. Estamos pasando por todo el espectro musical del reggae. Si falta algo, quiero que me lo digan. Si me estoy equivocando, quiero que me lo digan. Estoy improvisando, lo único que quiero que sepan, que lo único que hice fue armar la lista de temas nada más y después digo, esta historia la tengo que contar porque para que entiendan y no perdamos el eje, muchachos, no perdemos el norte, pues si perdemos el norte estamos en el horno. Sé que es algo personal de egocentrismo en muchos casos, que creen que inventan un estilo nuevo que es tan fácil inventarlo, pero llámenlo, pónganle un nombre por lo menos. No le digan que es reggae cuando a veces esas cosas... Lo mismo pasa con el rock. No, yo hago el estilo de tal cosa. Ok, genial. Sí, sos parecido, ¿eh? Sos parecido a Mayen. Sí, igualito, che. Claro, bueno, hay cosas que están ahí. Pero bueno, a ver, vamos a... Ahí está, el señor Pomelo de Peter Capusotto. Sí, tal cual, es una parodia de los rockstar. Vamos a poner unos audios y a ver qué es lo que nos dice la gente. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Quería pedirte un tema acá dedicado para mi amigo Tommy, un tema de Locomía, que le encanta. Gracias, Mario. Hasta luego, Ron. Pablito Berna, que está ahí en el taller, están laburando seguramente en Berna Carpine, ahí en la avenida Esmita, 3-4 cuadras de Calchaquí hacia Avenida La Plata. El mejor taller de chapa y pintura que hay en la zona, gente. El mejor taller lejos, 10 de unos amigos. Sí tendremos anécdota con ellos, pero bueno, será para otro momento. A ver, escuchamos lo siguiente. Buen día, mañanas diferentes. Quiero pedirles una canción de Lenny Kravitz, Again. Nada, la radio está muy, muy buena. Lo sigo escuchando. Chao, gracias. Qué grande, Chris. Gracias, Chris. Buen día. Gracias por estar siempre allí, al pie del cañón, hermanito. Te mando un fuerte abrazo. ¿Tenemos otro? Vamos. Gracias, Mario, por pasar el tema de Bob Marley, Agua en el Hoyo. Sí, me mandó un mensaje que me hacía acordar. Me dice, yo tengo un amigo que le dice un Bob Marley, reggae, dice. Qué personaje. Tenemos ahí otro audio, a ver, vamos a escucharlo. Dale, Mario, dale. Igual no vas a decir que el chico es medio rarito, ¿no? Que Tommy es medio rarito, porque no es nada. Es chico, tiene 18 años, está aprendiendo. Pero no vas a andar comentando en la radio porque queda para la mierda el pibe, ¿viste? Solamente pasar el tema de Locomía. No, quédate tranquilo, Pablo, no lo vamos a pasar. No. No lo vamos a pasar porque por el pibe lo vamos a quemar a Tommy, que trabaja ahí con usted en el taller. No, quédate tranquilo, no lo pasamos. Tranqui, no hay drama. Tenemos otro audio. Gracias, Mario, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ariel. Estoy trabajando con el auto, estoy escuchando tu radio. Te mando un abrazo, felicitaciones por la radio. Y hoy empecé a escucharla hoy, y bueno, ahora voy a empezar a escucharla. Te voy a pedir un tema. El tema de Relax es música, oyendo muy buena música, pero muy, muy buena radio. Te felicito. Qué grande, Ari. Ariel Reventerías está allí laburando. Qué grande, mi amigo. Me alegro de escucharte mucho mejor, Ari. Te estoy escuchando mucho mejor. Es mi amigo, mi vecino, mi amigo, compañero de la infancia, colegio. Tuvo una ACV y se está recuperando. Y me alegro de escucharte mucho mejor. Me alegro de todo corazón. Te mando un fuerte abrazo. Se te pasará Relax de Duran Duran. Quédate tranquilo. ¿Tenemos otro audio? Dale. Mario, me pone feliz, me pone contento que estés haciendo lo que te gusta, boludo. La verdad que eso no tiene precio. Está buenísimo, Mario. Te voy a escuchar todos los días, porque te veo contento, feliz y que te gusta lo que haces. Eso es buenísimo. Dale para adelante, amigo. Qué grande, Pablito del taller de Berna Carpana. Ahí se terminaron los audios. Bueno, vamos a ir a la rotativa y a la vuelta seguimos con toda esta inducción al conocimiento sobre el reggae. Perdón, no quiero ser hacerme el catedrático ni nada por el estilo. Es desde mi humilde opinión, desde la ignorancia musical que tengo, es que les quiero mostrar lo que yo sé, por lo menos, y lo que entiendo por reggae. Nos vamos a la rotativa y al regreso continuamos. Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6470-47, teléfono 4200-6511. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530-410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. ¿Querés ser consultor psicológico? Estudia counseling en el Instituto Superior Blas Pascal. Nuevos turnos, mañana, noche o intensivo los sábados. Grupo Educativo Blas Pascal, Avenida Calchaquí 4948, Quilmes Oeste. Comunicate al 4-210-0101. Sin tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Gym Tienda. Acércate a Gym Tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram,

lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, baby. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad. Don't be a bad girl, but if you want to lean, take good care. Hope you find a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad air. Oh, baby, baby, it's a wild world. Bueno, creo que el tema es muy conocido, si bien la banda no es tan conocida, pero por lo menos esta versión, el tema es muy conocido. Y seguían y nacían bandas, por ejemplo, como Yellow Man, ¿sí? Haciendo Stormy Storm. We'll dedicate this one to number one. Boys and girls, man and woman. Come me say, strong me, strong me, move it, carry on. Me say, strong me, move it, carry on. Me say, strong me, strong me, move it, carry on. Galangalang, yellow man a number one. Me say, pull up your hand, become me to number one. Me say, pull up your hand, become me to number one. Me say, pull up your hand, become me to number one. Oh, bim and bam. Repeat again, Lord. Strong me, don't be carry on. Oh, bim and bam. Miss Lou and Mars run. Oh, bim and bam.

no llegaron a igualarlo a este señor. Pero bueno, esto fue lo que conocíamos más o menos por este lado. Pero recién ahí, en ese entonces, investigaban todos. Todos estaban tratando de hacer cosas. Y también estaba este auge y estaba el que no tuvo tanto éxito, que era la parte española, la parte andaluza, la parte del como el rasgueo tradicional, que el flamenco. Y estaban esos mix y todos aquellos anglos de habla inglesa o de cualquier otra investigaban sobre ese tema y salían cosas como, por ejemplo, la señora Madonna hizo esto. Bueno, salía esto, de esa fusión, porque venían, eran todas las ondas, y como había surgido todo el reggae, toda esa parte, ese tipo de música, esos estilos musicales, salía por otro lado, buscaban improvisar, hacer esto con lo flamenco, con ese toque andaluz, que no se nota tanto quizás acá, que le agarra un productor y un director de música a de esos grandes que tenía, que tiene, más la señora Madonna, y le hacen este tema. Entonces, era algo que en ese entonces venía surgiendo ese otro tipo de cosas. Tienen algunos riffs, algunos compases también de lo que fue el bossa nova, que su representante más importante, más conocido internacionalmente, fue la señora Rita Lee. Pero bueno, es el caso que en este caso particular no se le nota mucho en La Isla Bonita de Madonna. Pero sí se le nota mucho a nuestro amor platónico que tenemos con Eduardo, que es esta colorada hermosa que es Belinda Carlisle, en este tema que se llama La Luna. En especial en esta parte donde se notan cositas del bossa nova, esa guitarra ahí, no sé qué sería, flamenca, acústica, acústica pero flamenca, una cosa así, media una mezcla con banjo, tiene una, aparte de la afinación especial, es lo que le hicieron a Belinda Carlisle, ¿sí? Dicho esto, después estaba la otra parte de lo que fue el reggae, pero que era más duro, porque esta gente ya venía a hacer un poco el pop más duro, más rock, un poco más duro. Y con este vamos cerrando lo que fue esa época, ¿eh? Del lado de que se desarrolló el reggae, algunas aristas que tuvo, algún parte de su espectro, como estos temas que fueron en realidad más españoles, más flamencos, más andaluces, que le dieron ese toque y que tenían mezcla y riff y compases de bossa nova, era eso. Y les voy a cerrar con una banda que es mega conocida, que por eso solo simplifico en ellos. Por ahí parte del rock del reggae que nunca lo consideraron reggae en realidad esto, y que es el tema de B52, B52, ¿sí? Que es Private Idaho. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Este fue mi breve, no sé cómo llamarlo. Perdón si salió desprolijo porque cambié a último momento, cambié todo. Decidí contarles una historia y empezar a pasarle los temas en vez de programarlo como lo habíamos hecho por lista. Pero bueno, si salió desprolijo les pido perdón. Si me equivoqué, les pido perdón. Si no les gustó, también les pido perdón. Mañana volvemos al formato original y les prometo que es para cerrar el viernes, la rompemos toda. Así que ese fue mi breve resumen de lo que conocemos como reggae. ¿sí? Eso es lo que por lo menos yo sé como rey, desde un humilde conocimiento que tengo de esta música, ¿no? Que yo sé que no sé nada. Como decía en el oráculo de Delfos, y lo repetía el señor, ¿cómo es? El filósofo. No, Platón no es el anterior. Sócrates, el señor Sócrates, se me ha ido de la cabeza. El señor Sócrates lo repetía, que decía en el oráculo de Delfos: solo sé que no sé nada, porque ese es el primer paso para saber. Esa es la frase completa del oráculo de Delfos. Para aquellos que les gusta un poco la filosofía, ya lo saben. Esa era, lo saben, no es que les estoy diciendo, no estoy afirmando nada. Sé que lo saben aquellos que le han leído filosofía. Esa es la frase completa del oráculo de Delfos. Bonito, esa era la frase completa. Todo el mundo repite la primera parte que dice: solo sé que no sé nada. Bueno, la frase completa es esa: solo sé que no sé nada, porque es el primer paso para saber. Esa era la frase completa del oráculo. Gente, dicho esto, se los agradezco por estar allí del otro lado. Le agradezco todos los comentarios, se los agradezco. Vamos a pasar a escuchar los mensajes que tenemos y después seguimos con todos los pedidos de ustedes. Vamos a ver si podemos meter todos los pedidos que nos hicieron para el día de hoy. A ver. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Espero que andes bien, te mando un saludo grande. Si podés pasarme un tema de In Excess, cualquiera, el que más te guste. Abrazo grande. Pablito, co-keeper de Café por Medio. Qué grande, Pablito, te mando un abrazo. Ahora te lo vamos a pasar. Tenemos otro más. Hola, Mario, buen día. Buen día, estas mañanas diferentes que nos acompañan en la radio. Acá estoy en el día de mi programa también, escuchándolos. Y bueno, deseándoles lo mejor, que cada mañana sea diferente gracias a la compañía de ustedes. Les mando un beso grande, soy Mariana Moyo y nos vemos esta noche a las 19 por FM Box. Qué grande, Mariana Moyo, ya está, es verdad. 19 horas, ¿no? ¿Están ellos? Qué grande, Maru, gracias. Muchas gracias por estar allí, otro día, gracias por las palabras. Muchas gracias, tu programa está buenísimo. Hoy te lo voy a escuchar, hoy vamos, te voy a mandar mensajes a la noche, a las 19 horas. Gracias por estar allí. ¿Nos queda algún mensaje? No nos quedó ninguno. Listo, señores, dicho esto, vamos a empezar por los temas que nos han pedido el día de hoy. Vamos a empezar con el tema para el Chino Box de Varela, que nos pide un tema de Depeche Mode, Behind the Wheel. We'll be right back. Cumpliendo el pedido para el Chino Box de Varela, que está ahí en Defensa Civil, trabajando por un Varela mejor. Vamos a empezar a leer notas de Varelas también, Tenemos un mensajito de Noelia. A ver, vamos a escucharlo. Me encantó, Mario, me encantó. Despegado totalmente, improvisado, precioso. La verdad, te felicito. Felicitaciones al equipo, la verdad. Espectacular. Muchas gracias, gracias Noe, gracias, gracias. Al equipo lo componemos, el otro par, la otra columna del equipo es quien nos musicaliza, que es el señor Damián Espadea, ¿eh? Así que bueno, gracias Noe, gracias por tus palabras, gracias. Vuelvo a repetir, si salió mal o algo, no les gustó, les pido perdón. Aquellos que por ahí estaban escuchando un americano, un rock o algo, un rock pop, les pido perdón, pero bueno, era algo que quería... No sé. Ir en contra de los pomelos, nada más, que no quiero dar nombres ni nada al estilo, pero que se entienda. Simplemente les voy a dar el otro parámetro. Está lo que es el reggae, que es esto que acabamos de poner, que es lo que se conoció mundialmente, que es lo que muchos conocemos como reggae, y está lo que hacen ustedes, que también llaman reggae, que ustedes ya saben por ahí a quién... Rock and roll, nene. Por ahí, claro, son dos cosas. Bueno, cada uno... Esto es, lo hago recordar a la gente que era el reggae. Pero bueno, dicho esto, seguimos con los pedidos. El señor Fede Wimmer, que nos pidió a Iván Noble, Abrázame. Bien, ahí hemos pasado al tema que nos ha pedido nuestro amigo Fede Wimmer. Quiero leer un mensajito que en el momento, perdón, nadie, en el momento que estábamos pasando Stormy Strom, decía Yellow Man, qué temazo, por favor, suban el volumen. Que es un segmento del programa que fue por medio. Tendría que armar un viernes un segmento de suban el volumen, de rock para que bailen, de rock, de lo que fuera. Tendría que armar un segmento. Si la gente por ahí me lo pide, se los armamos. Les comento, suben el volumen, es un segmento donde pasamos 5 temas, todos juntitos, todos seguidos, sin interrupciones, para que ustedes lo disfruten. Justamente para eso, que suban el volumen, para que lo bailen, para que lo que quieran hacer, que lo hagan. Y después dice que con el tema de Belinda Carlisle, es escuchar este tema y con esa voz temblorosa enamora a cualquiera. Qué belleza de mujer. Es verdad, Edu, es nuestro amor platónico, Belinda Carlisle. Así que bueno, ¿tenemos algún otro tema ahí? No. ¿Nos quedó ninguno? No. Audio, ninguno. Genial. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de Daniel de Quilmes, que nos ha pedido un tema de La Renga, Silopsai Mexicana. Bien, Silopsai para el señor Daniel. Silopsai Mexicana, perdón. Silopsai Mexicana, que es para Daniel de Quilmes. Gracias por estar allí, Dani. Espero que te haya gustado el revival, el breve resumen que hicimos de reggaeton. Gente, seguimos de reggaeton, de reggae, perdón, porque justo estábamos hablando de eso. Le estamos matando, pero bueno. Encima se me escapa, mira qué fruncio. Bueno, seguimos con los pedidos. Esto es para el señor Gustavo de la imprenta Grafigrama, allí de la Florida, que nos pide un tema de Héroes del Silencio. Para vos, Hechizo. Porque debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera al pasado. ¿Qué sientes? Que está completamente agotado y no entiendes por qué. El riesgo y no dónde ir, y subes otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo, y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Así vamos cumpliendo para Gustavo, Gustavo de Pilato, grande Gusti, gracias por estar allí del otro lado. Ahora para otra amiga, para Lore de Varela, Lore Vergés, que nos pidió un tema de Celia Cruz, La Vida es un Carnaval, allí va. Diferentes. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Bueno, ahí estamos cumpliendo con Lore. Lore, te mando un beso. gracias por estar así del otro lado. Ahora un tema de Claudia, de mi hermana, que se lo dedica a su amiga Alejandra, que está cumpliendo años. Ale, feliz cumpleaños para ti, Tina Turner. Stay. No, let's stay together. Ahí vamos. All I need. Let me be the one you come running to. Ahí cumpliendo, perdón, los vamos, tenemos que cortar. Si no, nos llegamos. Feliz cumpleaños, Ale. Este es el tema que te dedica Claudia para ti. Bueno, seguimos con los pedidos. Ahora vamos con un tema que nos pidió Pablo Berna, el señor Pablo Berna, que está ahí en el taller. Nos pidió un tema que es para su amiguito Tommy. Ojo con lo que hacen ahí en el taller. Dieguito, cerrarle y ponerle candado a la puerta de la cabina de pintura, que no se metan. Para ustedes, lo comía. Oh. mientras están tristes, no se deprima. Este es el momento de... ¿Qué tema? Sé que es una joda con los chicos ahí del taller, pero bueno. Ahí están, sí que están ahí de joda. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Tommy, no te ofendas, pero esto, viste, son así de cargosos. Son así. Igual tenés cuidado, porque mirá que Pablito. Bueno, seguimos con los pedidos. El tema este que es de Relax, que lo pidió Ariel Rementería. Ari, me alegro de verte bien, amigo. Escucharte bien. Te mando un fuerte abrazo. Relax para ti. Bueno, vamos completamente con el tema, con este tema es para Ariel, que está laburando ahí en la Florida. Fuerte abrazo, Ari. Ahora viene el tema que nos pidió Eduardo, que es de UB40 and 808 State, que es 1 in 10. Bueno, y vamos cumpliendo, perdón, los tenemos que ir cortando, si no nos llegamos, ya nos pasamos de la hora, estamos dentro de la rotativa de la radio, mil perdones y muchas gracias, nos vamos con el último pedido, ahora volvemos, este es el último pedido que nos pidió Pablito, nuestro co-keeper en Café por Medio, en Excess, Mystify. All fails and mistakes. streets are blue. I'm in gloves that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face, and I will survive. Bueno, así vamos dando por concluido este día jueves 16 del 3 del 23. Señores, gracias a todos por estar allí del otro lado. Gracias a la radio. Perdón a la radio, estamos excedidos. Pero nos vamos con el último tema, que es de Kingston Storm y UE40. Mañana recuperamos, mañana tenemos un día viernes. Tiramos todo por la ventana. Hasta mañana, gracias. Mañanas diferentes.